un recuerdo. ¡Vallenata! Pregunta la noche si has visto alguna vez dos pieles abrazándose en una misma piel. Mi cuerpo es todo tuyo, castillo, dos islas que se busquen entre la niebla del amor. Si tú eres mi hombre y yo tu mujer, donde quiera que estés, amor, contigo estaré, porque el sol puede me dará habitación. Presiento que alguien más te aconsejó que me dejaron. Corazón, del mismo dolor no puedes.